Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. La felicidad es un llamado que todos recibimos desde que nacimos. Existen diversos caminos para lograrla. Por eso se escuchan tantas opiniones al respecto. Unos dicen que la vía para la felicidad funciona por acá, otros por allá. Todos los filósofos, sabios, teólogos, pensadores hablaron sobre ella. Dieron diversas definiciones. Lo cierto es que algunas opiniones pueden contribuir eficazmente a lograrla y otros no tanto, porque pueden producir una aparente felicidad que dura un momento y se va, como cuando hacemos fuego con papel, que el encendido dura poco tiempo. En cambio, cuando se realiza con otros materiales, pueden permanecer estables. Hace falta alimentar el interior para que la felicidad sea duradera. Se necesita abordar el gran tema del sufrimiento humano, sabiendo que ello no debe producirnos una desdicha que nos incapacite para la felicidad. Todos sufrimos sin excepción, pero también es cierto que todos podemos ser felices. La mejor vía es la de cultivar el alma por medio de la meditación cotidiana, de la palabra. Ella puede ser la que dé sentido a nuestra existencia y la que nos ayude a encaminarnos a la verdadera felicidad. Muchas veces la palabra nos enseñará que se necesita una sana indiferencia para no aferrarse egoístamente a nada y ser liberados de lo que pueda oprimirnos. Todos podemos cultivar una actitud interior capaz de dejar pasar cosas que en otro tiempo nos causaron disgustos. El pasado hay que aprender a depositarlo en Dios por medio de algún ejercicio sano de abandono. El futuro también está en sus manos. Ahora tenemos el aquí y ahora para ser felices. Como dice una canción, el momento para ser feliz es ahora, la manera para ser feliz es aquí. Allí está el secreto que cada uno debe gustar y ver para hacer más llevadera la existencia. No podemos vivir a la rastra. Hay que saber entregar al Padre todo peso que hemos llevado de más y libremente tomar la decisión de deleitarnos en cada acontecimiento, encuentro, pensamiento. Tomemos la decisión de pensar, hablar y actuar positivamente para ser felices. Ello está en nuestras manos. No lo puede hacer otro en lugar nuestro. Hay cosas externas que no las podemos manejar, pero sí podemos maniobrar la postura que tomemos ante los sucesos que van más allá de nuestra capacidad humana de obrar. Ejercitemos la capacidad que Dios nos dio para ser felices todos los días de nuestra vida. Luchemos para no dejar que nos dobleguen los recuerdos y sentimientos que pueden influir en los pensamientos capaces de hacernos ver un campo oscuro imposible de dominar. Seamos nosotros mismos, así como somos. No dudemos de ser felices de haber nacido en donde sucedió, de ser como somos. Es nuestra realidad. Debemos aceptarla y ver todo lo positivo que le rodea. No busquemos quimeras imaginarias que nos lleven a pensar si yo fuera así o si tuviera esto o aquello, entonces sí podría ser feliz. No. Como dice la canción, el momento para ser feliz es ahora. Sembremos palabras y actitudes de felicidad en el trato con los demás. Que salgan de nuestra boca voces animadoras, No seamos de los que le ponen sal al postre, que miran todo lo gris de la realidad. Sin dejar de ser objetivos, busquemos la manera de resaltar todo lo bueno que circunda al entorno. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.